Negra, negra, negra como abalorio, negra esclava de un harem ilusorio. Queman mis bebederos sus aromas mejores y dejan los luceros su llanto de oro sobre mis flores. Negra, negra, negra como abalorio, negra esclava de un harem ilusorio. Queman mis bebederos sus aromas mejores y dejan los luceros su llanto de oro sobre mis flores. Esclava, Sulamita, perla de mi serrallo, yo tuve las violetas de tu primer desmayo. Esclavo soy también de su alteza el desdén. Esclava de mi harem. Esclavo soy también de su alteza el desdén, prenda tu desprecio, esclavo.